Unidad 5. Por los caminos de México. El agua en la Ciudad de México. Cuando en 1325 llegaron los mexicas, se encontraron con un valle enorme, rodeado de montañas y con una inmensa laguna que tenía varios islotes. Entre ellos estaba el que actualmente ocupa el centro histórico de la Ciudad de México. La ciudad mexica, México Tenochtitlan, fue creada artificialmente sobre el lago con chinampas, como las que conocemos en Xochimilco y en Chalco. Ya desde la época de los mexicas, había serios problemas con el agua. Por un lado, era necesario conseguirla para poder beberla, ya que el lago era de agua salada y no era buena, especialmente la que rodeaba el islote de México Tenochtitlan. Por otro lado, en temporada de lluvias, el agua era tan abundante que la ciudad se inundaba. Debido a esos problemas, los mexicas pidieron ayuda a Nezahualcóyotl, señor de Texcoco, famoso por su inteligencia, con objeto de solucionar sus problemas con el agua. Lo primero que hizo fue un acueducto que llevaba agua potable de Chapultepec hasta México Tenochtitlan. Posteriormente, hizo un albarradón o dique para contener las aguas en la temporada de lluvias. Estos cambios ayudaron a los mexicas a convivir con el agua. Incluso su sistema de transporte más frecuente fue la navegación. Cuando llegaron los españoles, los problemas del agua no disminuyeron. Tuvieron los mismos problemas que los mexicas. Las inundaciones no se hicieron esperar, por lo que tuvieron que hacer un desagüe, Tajo de Nochistongo, para sacar el agua fuera del Valle de México. Hubo veces que las inundaciones duraban años y el agua llegaba hasta los 3 metros. En 1555, Cortés escribe al rey de España solicitándole el cambio de la ciudad a Coyoacán, pero sin éxito. En 1660, el virrey solicita lo mismo con iguales resultados. No hay que olvidar que tradicionalmente en el centro de la ciudad se había desarrollado la política, el comercio, las relaciones sociales, la economía, etc., y era imposible cambiar su ubicación. En épocas posteriores y hasta la actualidad, los problemas con el agua no han variado. Actualmente hay proyectos para recuperar la vocación lacustre de la ciudad, situación muy complicada debido a la enorme población que hay y a la falta de conciencia en relación a este problema. La ciudad fue creada sobre 45 ríos y todos aún existen. 14 de ellos bajan sus aguas permanentemente a la ciudad y 31 únicamente en temporada de lluvias, en las que sus aguas bajan con tal fuerza que muchas veces inundan zonas de la ciudad. En la parte alta los ríos están intactos, pero al llegar al valle son usados como drenajes, es decir, llevan aguas negras, basura, desechos, etc., lo que dificulta cada día más su potabilización. Una posible solución hoy en día sería que el agua excedente de los ríos y de las lluvias pudiera ser almacenada y llevada a las zonas de la Ciudad de México que no tienen agua, como Iztapalapa. Lamentablemente no tenemos presas suficientes, y las que existen son bastante viejas y están en malas condiciones. Fueron construidas en los años 40 del siglo XX. Antes de que sea demasiado tarde y que provoquemos una catástrofe hidráulica en el Distrito Federal, es necesario concientizar a la población sobre el cuidado y uso del agua.